los vi cuando hacían el amor. Y ahora que estás más gorda, dices que yo te hice un gol. Si conmigo no lo hiciste, me llaman papagarrón. Y ahora que estás más gorda, dices que yo te hice un gol. Si conmigo no lo hiciste, me llaman papagarrón. Me llaman papagarrón. Hey, chulito, casi me meten un golazo, eh. Papá.